Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No, mi visión es que la Revolución de Mayo no fue independentista inicialmente, porque no pudo ser antiespañola. Hubiera sido antiespañola si la Revolución de Mayo lo hubieran hecho los pueblos originarios, que eran los que sufrieron la persecución, el genocidio, la masacre por parte de los conquistadores españoles. Pero la Revolución de Mayo se produce en Buenos Aires, donde la mayor parte eran españoles, o hijos de españoles, nacidos en América, que se los denominó criollos, y aparecen españoles en la primera junta, como Larrey y Mateu, aparecen hombres en la primera junta que son hijos de españoles como Moreno, aparecen Belgrano y Azcuénaga, que habían estado en España bastante tiempo, aparece un español en el primer triunvirato, que es Alarejonte, aparece un español en la composición de la música del himno, que es La Pareda, más aún ahora se sabe que French y Beruti repartían cintas blancas y rojas con estampitas del rey Fernando VII, y se sabe que la bandera española flameó en el fuerte hasta 1814. Entonces no se puede hablar de un engaño, de una máscara, donde durante 4 años se engaña al pueblo, queriendo ser independentista y jurando a favor del rey, ¿no es cierto? Sino que es un fenómeno que fue un fenómeno democrático de desplazamiento del virrey por una junta popular, y que lamentablemente en las polémicas ideológicas prevaleció, porque era el hombre de la clase dominante, la opinión de Mitre y no la de Alberdi. El Alberdi viejo, el Alberdi que estaba en Europa, decía: la Revolución de Mayo integra, forma parte de la Revolución Hispanoamericana. Esa Revolución Hispanoamericana que hace juntas y que todas esas juntas juran por Fernando VII es la expresión de las juntas que en España también se levantan a partir de 1808 jurando por Fernando VII en la Junta Central de Sevilla. Y todas estas están influenciadas por ese fenómeno extraordinario que fue la Revolución Francesa en aquel momento. Y más allá de que la Revolución Francesa después haya sido tergiversada y la burguesía se haya apropiado de las banderas de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad que han sido para la burguesía, no deja de ser el inicio de los derechos del hombre, el reconocimiento de la libertad de pensamiento y todo esto. El Gordo Soriano, el gran escritor, asiste a un congreso del Movimiento al Socialismo, el MAS, a comienzos de la década del 90. Cuando la organización aún no había impresionado en cientos de siglas y fracciones. Escucha en silencio los informes de situación nacional, se revuelve en el tedio de las discusiones posteriores y de golpe, de la nada, pide la palabra. Quiere decir algo. ¡Escúchenlo a Castelli! La gente sabe quién es Castelli. Lo tiene, es una figurita nuestra. Guárdenlo a Trotsky y usen a Castelli. Claro. Castelli no ha desarrollado una teoría de la historia, pero ellos, Belgrano, Castelli, Moreno y demás, son gente que en su momento defendieron valores que tienen que seguir siendo universales. El tipo propone a mitad de un congreso del MAS erigir como figura emblemática de cara a las masas a Juan José Castelli y relegar un poco a León Trotsky, nada menos. Uno no puede dejar de ceder a la tentación de imaginarse, aunque sea por un instante, los rostros de los congresales allí presentes ante tamaña propuesta. Esta anécdota es recordada en la revista Sudestada del mes de abril de 2009 y es de suma importancia porque describe la búsqueda de un escritor por desatar nudos en la historia de los hombres, lejos de la idea del bronce. La historia argentina es un relato que dependió mucho siempre de quien estuviera a cargo de los lineamientos de poder, porque se vaciaban las figuras de Castelli, Belgrano o Mariano Moreno, por ejemplo, pero también se potenciaban, según la ocasión. Nadie nos cuenta realmente qué hubo en estas tierras antes de la rapiña y el desencanto. Sí queda claro que muchos de los que participaron de la primera junta tenían una idea de algo. La verdadera revolución está presidida por ideas muy claras con respecto a la libertad, la igualdad, la liberación de los esclavos, la liberación de los tributos del indio, la quema de instrumentos de tortura, y con la concepción que me expresa Moreno en el plan de operaciones de que fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para los países. Es decir, si hablamos como país, no estamos a la altura de aquellos documentos que produjeron nuestros héroes de mayo. Es impresionante leer los documentos de Belgrano, ¿no? Donde en el año 1810 pedía la absoluta igualdad de todos, siempre en libertad, donde hablaba del reconocimiento y el respeto a los pueblos originarios. Bueno, ¿qué hicimos después los argentinos con esos documentos, no? 14 dictaduras militares, la denominada campaña del desierto, un verdadero genocidio, la quita de las tierras a los pueblos originarios, por ejemplo, para hablar de algunas cosas, ¿no? Y bueno, y lo vemos, por un lado Villas Miserias y por el lado los country, ¿no? Y desde el año 1813 cantamos el himno nacional argentino con esa letra preciosa que dice: ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad en libertad. Bueno, ni siquiera llegamos a la igualdad y de libertad, ni hablemos en cuanto a los periodos de dictaduras militares que terminó con esto de la desaparición de personas. Hay que hacer valer esas letras del himno nacional del año 1813 que cantamos desde aquel tiempo, ¿no? Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad en libertad. Ese es lo que nos dijo el pensamiento de Mayo, el pensamiento de aquellos realmente verdaderos próceres. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Si no, no hay una verdadera democracia. Ahí escuchábamos a Norberto Galasso y Osvaldo Bayer hablando de las ideas de la Revolución de Mayo, de aquellas personas que se atrevieron a modificar su realidad. No podemos evitar pensar que los episodios de mayo se prefiguran muchos de los conflictos de la historia posterior. La derrota de los jacobinos criollos y de sus ideas revolucionarias abrió las puertas de otras derrotas. Castelli, que es primo de Belgrano, encabezó toda su campaña con un lema: libertad, igualdad e independencia. Lo mismo que señalaba en esta radio Osvaldo Bayer y que escuchábamos recién. Nadie nos habla de la historia de esos seres humanos que querían cambiar su momento. Nadie habla del lado B de la historia. Me atrevo a decir, después de muchas lecturas de distintos historiadores que analizan y relatan ese mayo de 1810, que deberíamos mencionar tristemente que ese grupo de revolucionarios fueron revolucionarios sin revolución. Hay muchas preguntas que el Gordo Soriano, un escritor que lo apasionaba la historia, más precisamente lo que sucedió en 1810, podría realizarse, o podríamos indagarle a Soriano. ¿Supo alguna vez el Gordo que Castelli cruzó medio país para aniquilar impidiosamente a los enemigos de la revolución, aún a riesgo de padecer las represalias que sabía muy bien lo esperaban a la vuelta de una derrota? ¿Imaginó acaso que misterioso sentido guardaba el sacrificio del joven Belgrano al mando de un ejército alucinado por el hambre y el cansancio, perseguido por huestes implacables y por la sombra de tantas derrotas acumuladas? ¿Intuyó quizás por qué Mariano Moreno se sabía condenado con tanta seguridad después de admitir su derrota y embarcarse rumbo a Londres, a sabiendas que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera? ¿Anotó contra qué fantasmas arremete el caballo de un delirante Antonio Beruti en el campo de batalla, tanto tiempo después de azuzar el fuego de una horda de orilleros que esperan armados impacientes la caída de Cisneros? ¿Repara en las pesadillas de Domingo Frech, que sacude de sus noches una y otra vez con el fogorazo de tiro de gracia en la cabeza a Santiago de Liniers? ¿Podían ignorar a aquellos hombres la suerte que suele caberle a quienes se atreven a salir del escenario de la historia antes de tiempo? Eso es parte del lado B de la historia. Eso es parte de un grupo de revolucionarios que fueron revolucionarios sin revolución. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, mientras

¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Buenas tardes, iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Me está acompañando mi amiga, mi compañera, mi hermana Cecilia Rodríguez, del otro lado de la pecera. En el día de hoy le mandamos un saludo a Miguel Ángel Costas, que está descansando en su casa, está escuchando el programa. Así que saludos también a su mamá. Si están escuchando, nosotros aquí estamos comiendo un lindo locro. Gentileza de la familia López, de Gabriela López y Bernardo Tosi, que nos están acompañando en esta radio recuperada. En el día de hoy vamos a estar escuchando entrevistas que hemos realizado en estos días, más precisamente cobertura de nuestra compañera Cintia Medina. Nos parece interesante darle continuidad a lo que escuchabas hoy en Recuerdo Informativo, pero con más profundidad en el día de ayer en Perfiles, cuando nuestro compañero Rubén Bustamante instaló la idea de las venas siguen abiertas respecto al modelo minero instalado aquí en la Argentina y en el continente. Svampa habló sobre este tema, así que vamos a estar hablando del modelo minero, también escuchando la entrevista realizada por nuestra compañera Cintia Medina, con más detalles respecto al análisis que hace esta socióloga respecto a las organizaciones sociales y también lo que significó el año 2003 para estas organizaciones y para el campo popular. Y también vamos a estar escuchando la entrevista que realizamos con Oscar Pasarelli, colaborador del diario Para Usted, pero una persona que indaga en la historia a través de las fotografías y ha hecho todo un trabajo de reconstruir la identidad de Moreno en la revista Mi Lugar en la década del 90. Va a hablar con nosotros entendiendo el significado de Moreno como distrito en la historia, es decir, ¿qué sucedió en el primer centenario? Las dos plazas tienen nombres de dos personas que intentaban modificar su realidad, San Martín y Mariano Moreno. Claro que Oscar Pasarelli nos va a invitar a indagar si realmente la Plaza San Martín se llama San Martín. Y ahí entrarían esas contradicciones de la historia y esas derrotas que siempre venimos señalando. Porque es interesante, así que te invito a que te quedes a escuchar esta entrevista. Y esta es la propuesta. Además, estaremos escuchando a Pedro Aznar, recordando algunas anécdotas de Serú Girán. Así que si está escuchando nuestro compañero Miguel Ángel Costas y se quiere sumar en los últimos tramos del programa para hablar de Serú Girán, una banda que él sabe mucho, de estos cuatro Beatles criollos, así lo denominaba la prensa en aquel momento, estará hablando con nosotros. Pero nosotros, quien les habla, y Cecilia Rodríguez, nos dirigimos a la tanda para luego darle comienzo a todo lo que te señalé en el programa del día de hoy en esta radio recuperada. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría... dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu... Hermano, enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por

en esta radio recuperada, invitándote, como te señalamos, a escuchar la entrevista que realizó nuestra compañera Cintia Medina a Maristela Svampa, una socióloga que ha trabajado mucho lo que son las historias de las organizaciones piqueteras. Hay un libro, lo tenemos aquí en la mesa, que es Entre la Ruta y el Barrio, la experiencia de las organizaciones piqueteras. Es interesante porque es un trabajo que investigó junto a Sebastián Pereira, Svampa, y empieza a tener muchas vertientes. Hay, en un momento, más precisamente en la página 49 de este libro, empieza a relatar que, por otro lado, desde 1987, cuando Antonio Cafiero asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hasta el final del primer gobierno de Menem, 1995, el Partido Justicialista multiplicó las formas de intervención, más específicamente políticas en el mundo popular, que encontraron su culminación y también su crisis en el clientelismo afectivo de las manzaneras de Hilda Duhalde. Por el clientelismo afectivo entendemos un tipo de relación que expresa la convergencia aleatoria entre la dimensión utilitaria de la política, generalmente reforzada por omnipresencia de demandas digeridas hacia las instituciones políticas, y la dimensión afectiva, manifiesta a través de diferentes modalidades de identificación con los líderes. Así, durante años, el clientelismo afectivo caracterizó un determinado lazo político con los sectores más desprotegidos. Más aún, este triunfo allí donde el peronismo fue debilitándose como marco de interpretación de la vida política y social, esto es, a partir del abandono de políticas públicas integradoras, reduciéndose cada vez más a un conjunto de eficacias simbólicas que invocan a los orígenes familiares, la tradición local, las imágenes de la lealtad, o más simplemente, el recuerdo de que los otros son peores. En suma, el clientelismo afectivo fue una manera relativamente estable de definición del vínculo político desde abajo en el periodo postpopulista. Es interesante lo que señala Svampa para empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos del clientelismo, y acá sí está la otra arista de análisis, que es el clientelismo afectivo que nace con las políticas de la década del 80 y del 90. Y empieza a involucrarse el vínculo afectivo, el vínculo familiar, el vínculo del líder, el vínculo de que le debo algo a una persona, más que transformarse en un derecho. Muy interesante este libro, Entre la Ruta y el Barrio, que relata las experiencias de las organizaciones piqueteras, escrito por Maristela Svampa y Sebastián Pereira. Nuestra compañera Cintia Medina le realizó una entrevista a Maristela Svampa. Los invito a escuchar la primera parte de esta entrevista que realizó semanas atrás, donde habla de estas organizaciones que fueron seducidas a partir del 2003 por el gobierno nacional. Esto lo señala a nuestra compañera Cintia Medina, Maristela Svampa. Y a partir del 2003 también hubo un cambio, digamos, de configuración política, y el ingreso de Néstor Kirchner implicó, digamos, transformaciones políticas importantes, y de eso se hicieron eco las organizaciones sociales, porque de alguna manera lo que hubo fue también la actualización de una narrativa nacional popular que interpela de manera diferente a las organizaciones sociales. Muchas de ellas vienen de esa matriz, ¿no? Tienen que ver con el peronismo o con el peronismo crítico, tienen que ver con una izquierda de mucha raigambre social también. Entonces muchas se sintieron seducidas, algunas habrán sido cooptadas, otras fueron incorporadas legítimamente, pero las organizaciones sociales más ligadas al trabajo territorial tuvieron de alguna manera un rol sumamente subalterno, subordinado en la nueva configuración de poder, donde los sindicatos fueron tomando cada vez más centralidad. Y hubo en ese sentido una iniciativa del gobierno y que fue acompañada también por una campaña fuerte de criminalización hacia aquellas organizaciones que eran críticas del mismo. Hoy hablábamos al inicio del programa de los relatos. ¿Cuál es el relato de esta época? Más entendiendo que estamos en la época del neocolonialismo, que está vigente y que está en el modelo extractivo que ha hablado nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer. Svampa menciona sobre estos relatos en épocas de neocolonialismo algunos aspectos interesantes para profundizar en el análisis de nuestra realidad. El gobierno, sobre todo a partir del 2008 y en clave de discursos binarios, esto es, oposición entre una suerte de polo

Entonces, de ninguna manera hay un monopolio, cuesta desactivarlo, todo eso en un contexto de tanta polarización. Mampa, en esta entrevista que realizó nuestra compañera Cintia Medina, sigue manteniendo la idea de la polarización de las ideas de la polarización discursiva, y señala que se presenta como una única alternativa al gobierno nacional, como una estructura binaria, y es muy interesante luego ir profundizando en estos aspectos. Escuchamos a Maristela de Mampa hablar del rol del intelectual. Ayer precisamente, no sé si lo habrá visto mi compañera Cecilia Rodríguez, en 678 estuvo presente Beatriz Arlo, junto a Ricardo Foster y además Gabriel Mariotto. Es muy interesante lo que sucedió, porque era una profunda discusión de ideas fuera de esta polarización. Entonces se generaba instancias de que Sarlo coincidía con Foster, o Mariotto también lo hacía con la intelectual que escribe en el Diario de la Nación, desmoronándose de algún modo esta polarización discursiva que se ha instalado con mucha más fuerza después de la resolución 125. Y en aquel momento del programa del día de ayer de 678, se percibía, en estas entrevistas que realizaban, por parte de los panelistas de este programa que sale por el canal del Estado, por Canal 7, una idea de hablar mal de las personas que trabajan en los multimedios, en la corpo, como lo señalaba Svampa. Y cuando Barone quiso, de alguna manera, instalar esta idea, remarcando la historia, la oscuridad de la dictadura militar, Beatriz Arlo, con mucha sutileza y también remarcando esto que ya lo había hecho en el debate en la revista Contra Editorial, justamente con Ricardo Foster, donde señaló: salgamos de esta pereza intelectual respecto a esta estructura binaria que señalaba Svampa. Le va a contestar: Barone, no me corras con lo de Clarín o Nación, lee los artículos que escribo. Y lo mismo hizo con Gabriel Mariotto cuando, después de hacer un diagnóstico de la realidad política y más precisamente sobre lo que había sucedido en Santa Fe y la utilización de una nueva modalidad que deja de lado las listas sábanas para empezar a ejercer una democracia más participativa, Mariotto cierra el programa diciéndole: me sorprende que Beatriz, ya habían llegado a una instancia de tuteo, ya no se mencionó solamente con el apellido, no haya mencionado a Mauricio Macri en el análisis. Y Beatriz Arlo dijo: todos los días hablo mal de Mauricio Macri a través de mis artículos que colaboro en el diario La Nación. Pero ahí ingresa el rol del intelectual, lo interesante del pensamiento crítico, porque uno puede coincidir o no con lo que señaló Beatriz Arlo, con lo que señala Ricardo Foster, que es parte de Carta Abierta. También puede coincidir o no con González, que es el director de la Biblioteca Nacional y también integrante de la Carta Abierta, y ha hablado muchas ocasiones con nosotros. Pero se va generando una instancia de pensamiento crítico, que ese es parte de una de las facetas del rol del intelectual en la realidad que vivimos. Por eso los invito a escuchar a Maristela Svampa cuando habla, a través de una pregunta realizada por nuestra compañera Cintia Medina, sobre el rol del intelectual. Uno celebra el involucramiento de los intelectuales en la vida pública, pero sin duda el movimiento de Carta Abierta, más allá de las personalidades que tiene, creo que ha hecho muy poco esfuerzo para poner nuevos temas en la agenda, y lo que ha hecho es seguir de alguna manera los temas que el propio gobierno pone en la agenda. Para nosotros es muy complicado, por ejemplo, tender puentes con Carta Abierta para que tome temáticas que quedan fuera de la agenda del gobierno. Y de hecho es efectivamente un problema. El rol que debe tener el intelectual, para mí, el intelectual debe colocarse a distancia del poder. Y no solo a distancia del poder, sino que aquel que se concibe desde una función crítica debe participar de esos procesos de acompañamiento de las luchas populares desde abajo, sobre todo. Sobre todo en un contexto de tanta vulnerabilidad de los propios sectores populares. Hay mucho aprendizaje para hacer, un baño de humildad que muchos intelectuales deberían darse también en contacto con esas luchas, lo cual permitiría comprender también la complejidad de las problemáticas que atraviesa este país. Bueno, ahí pasaba la entrevista realizada semanas atrás por nuestra compañera Cintia Medina. Interesante para seguir analizándolo, y te invito a que luego te quedes escuchando Nunca es Tarde, porque vamos a estar hablando del modelo extractivo y escuchando la exposición de Maristela Svampa en el colegio Mariano Moreno semanas atrás, cuando hablamos de modelos, porque tanto se ha bastardeado la palabra modelo que queda como ambigua y hasta algunos la vacían de contenido, cuando en realidad debemos llevarla de contenido para empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de modelos, modelos instalados que no se han modificado en su matriz y que siguen vigentes, más allá que en lo discursivo se intenta decir que se ha modificado la estructura. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Ahora sí, ya estamos acomodados, nos vamos a donde dispone Cecilia Rodríguez, que está como loca, le digo, a Miguel Ángel Costas, que la extraña mucho porque se está perdiendo con los botones. Pero bueno, deberá aprender. Así es, todos debimos hacerlo. Ya pasó el día del operador y ahora está ahí el leoncito Cecilia Rodríguez con sus rastas del otro lado operando el programa del día de hoy, pero también va a estar hablando con nosotros en esta tarde en esta radio recuperada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Thank you.

algo así. Está bien. Recordemos que uno podía poner un cassette y ir escuchando. Ahora tenés la música comprimida en formato MP3. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Se pueden guardar los programas también. Se pueden guardar los programas, es verdad. Lo que no se puede guardar es nuestra historia. Y estuvimos hablando con Oscar Pasarelli, Cecilia, respecto a la historia de Moreno. ¿Te imaginas cómo fue Moreno, el distrito en sí, en el centenario, en 1910? Porque mucho se habla del rol de la historia, de mayo de 1810. ¿Qué pasó 100 años después? Ya cuando estaba Moreno constituido. Y entendiendo que nuestro distrito lleva el nombre de Mariano Moreno, prócer de esa movilización de 1810, porque no comenzó el 25 de mayo, fue todo un proceso que es muy interesante también indagarlo. Yo me quedo con esto del Gordo Soriano, ¿no? En vez de discutir a Trotsky, a Lenin, ¿por qué no discutimos a un Castelli, a un Moreno, a un Belgrano, a un Saavedra? Atrevernos a indagarnos, ¿no? Algo que quedó pendiente pese a que mucho se habló de esto el año pasado cuando era el Bicentenario. Te invito a escuchar a Oscar Pasarelli hablando sobre Moreno en la historia, esto que te señalaba Cecilia. Y los oyentes también pueden colaborar comunicándose al 466-6559 o mandando mensaje de texto al 1561-540359. Yo me imagino Moreno en el centenario muchísimo menos poblado que ahora. Bueno, vamos a escuchar. Una postal. Vamos a escuchar entonces a Oscar Pasarelli, quien escribe en el diario Para Usted, también lo hace en la revista Mi Lugar. Nos decía lo siguiente respecto a Moreno en la historia. Esto mencionaba Pasarelli cuando hablábamos con él hace unos minutos. En realidad Moreno en 1910 era un pueblito de campo. Con serían 15 manzanas, no, por supuesto no todas edificadas, ninguna calle de asfaltada, un alumbrado escaso a gas de acetileno, el único transporte era el ferrocarril, y después está todo rodeado de tambos, chacras, quintas, o sea, era un pueblo rural, de campo, con una población total del distrito de unos 4.500 habitantes, o sea, que nada que ver con lo que hoy conocemos, ¿no? Un cambio rotundo, ¿no? Y una tranquilidad pueblerina, bueno, que no lograba modificarse por nada. Una alta clase social que era muy reducida, hijos de inmigrantes, con señoritas que se paseaban en el andén de la estación, porque era el único movimiento que existía. Había una sola plaza, la otra plaza era el playón de la estación, la Plaza San Martín, en realidad era un playón donde ingresaban los carros a dejar o llevar mercadería, ¿no? Hablando de plazas, nosotros tenemos la particularidad de llamarnos Moreno por el prócer Mariano Moreno. Claro. Y entendiendo este 1810, ¿no?, que modificó de alguna manera la estructura del pensamiento político en el territorio, ¿cómo impacta en Moreno la figura de Mariano Moreno, entendiendo que la primera estatua del distrito no fue Mariano Moreno, sino la Libertad, que está en Francisco Álvarez en este momento? Sí. Bueno, en realidad el nombre de Moreno lo coloca el ferrocarril, la empresa ferroviaria, la Comisión del Ferrocarril, que decide bautizar a la estación que inauguró el 12 de abril de 1860 con el apellido del doctor Mariano Moreno. No lleva ni el título ni el nombre, simplemente Moreno a secas. Mirá. Y ese error, digamos, entre comillas, se traslada más tarde a la creación del partido, cuando en 1864 se crea el partido de Moreno. En el decreto de creación que firma el gobernador Saavedra, establece que el pueblo va a tener sede alrededor de la estación del mismo nombre, con lo cual le queda también al partido Moreno. Bueno, en 1910, en ocasión del primer centenario, el que rescata ese hecho es el intendente Emilio Francisco Gnecco, que justamente en el acta de la colocación de la piedra fundamental del Palacio Municipal, que fue construido entre un conjunto de obras en ocasión del centenario, justamente, establece claramente que el doctor Mariano Moreno, que había sido una figura destacada en la Revolución de Mayo, Moreno solamente llevaba su apellido, y bueno, y que hacía honor precisamente a su figura, ¿no? A la figura del doctor Mariano Moreno. Digamos que somos el primer pueblo en aparecer con el nombre del doctor Moreno en el país. Interesante lo que dice Oscar Pasarelli, Cecilia, cuando señala la historia de Moreno, ¿no? Somos el primer distrito que lleva el nombre de un prócer y en este caso también una estatua de Mariano Moreno. Importante también lo que decía de la Plaza San Martín, yo que no tuve la posibilidad tampoco de ver, y sí, hoy viajamos en esa estación de transbordo tan estructurada que era un simple playón de estacionar los carros y los caballos. Sí, Moreno tiene una historia muy rica para analizar, porque en la actualidad hablamos de los conflictos de tierra, se ha hablado en la última sesión, pero esto es parte de la historia de Moreno. Nació con tierras que pertenecían al ferroviario, que lo compra el Corta, que las revende a un precio aún mayor al que tenía valor, entendiéndose que al Corta se entera, a través de documentación en Inglaterra, que esas tierras tenían un valor diferente. Entonces las compra baratas y las vende caras. Esa es parte de nuestra identidad. Estamos hablando del fundador del pueblo de Moreno, que es Almanzo el Corta. Moreno como territorio en la historia. ¿Vos te imaginás? Porque siempre nos quedamos analizando los libros, leyendo libros de historia, y lo vemos muy lejos a esos hechos. Más allá de que podemos empezar a deducir en la historia más reciente elementos que nos ayudan a involucrarnos en esa historia. Por ejemplo, desde el 1900 hacia adelante podemos encontrar documentación o elementos que nos hagan sentir partícipe de esa historia. Pero en 1810, en 1820, salvo la imaginación, es la única forma de trasladarnos en nuestro territorio a la historia. Pero pasaron cosas, y Oscar Pasarelli habla de Moreno como territorio en la historia, y esto nos dice: Moreno como territorio, entendiendo que aquí estaba el cabildo de Luján, muy cerca, fue parte, por un día gobernó el país porque había quedado acéfalo el gobierno. ¿Qué importancia tuvo este territorio para la historia argentina? Yo recuerdo muchos artículos que has escrito para la revista Mi Lugar y luego para el diario Para Usted, remarcando las batallas que se generaron cerca de Francisco Álvarez. Todo este territorio, esta región, bueno, la villa de Nuestra Señora Luján, que justamente tenía cabildo, es la primer división, digamos, política que aparece de lo que vendría a ser la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue un distrito muy importante, lo sigue siendo, porque era nudo de caminos. A partir de ahí surgían todas las rutas hacia el interior, era un paso obligado hacia y desde la ciudad de Buenos Aires, y nosotros estábamos justamente en la ruta de entre Buenos Aires y Luján. Por lo tanto, este era un lugar sumamente transitado. Ya contábamos con el puente de Márquez, que es el segundo puente en aparecer dentro de lo que en la actualidad es la provincia de Buenos Aires. El primero fue justamente el de Luján, el segundo fue el puente de Márquez, y era un lugar estratégico porque era, digamos, algo así como cruzar el río, era como la actual General Paz, era el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Y acá, bueno, justamente acá se desarrollaron una serie de acontecimientos que era el primer combate más importante, fue el de 1829, el 26 de abril, que entre las tropas de Lavalle y enfrentadas a la de Rosas y Estanislao López, donde resulta derrotado Lavalle, que había derrocado y fusilado al coronel Dorrego, que era el gobernador de la provincia. Este fue un lugar por donde pasaron todos los personajes de la colonia y todas las figuras de la independencia. San Martín, Belgrano, todo, Sobremonte, huyendo de la ciudad de Buenos Aires, los ingleses, una tropa de 26 soldados ingleses con dos oficiales persiguiéndolo para apoderarse del tesoro en Luján y volver con el tesoro que en definitiva terminó en Inglaterra. Eso era eso. Y la última batalla se da, de importancia, se da en 1852, en vísperas de la batalla de Casero, que termina con la derrota de Rosas. En esa batalla de Puente de Márquez combaten un regimiento a las órdenes del coronel Lagos, enfrentando una avanzada del ejército grande que estaba acampado en lo que hoy es Álvarez. Por eso el combate también se conoce como combate de los Campos de Álvarez, porque en realidad el parte de guerra se escribe en Álvarez. Y después, bueno, fue territorio de cuanto tumulto militar ocurrió. El bloqueo que ejerció justamente Lagos ya en 1852, después de la revolución del 11 de septiembre, y cuanto otro movimiento, incluso el levantamiento de Mitre en 1874, fue toda una zona de un tránsito constante y permanente, y donde todos estos acontecimientos militares y políticos influían directamente sobre la escasa población que había antes de la creación del partido, ¿no? Interesante lo que hice pasar. ¿Te imaginabas esto, Cecilia? No, la verdad que no. Más que yo vivo allá, cerca de Álvarez. Francisco Álvarez, el tema de las batallas. Sí, es interesante también ahora lo que va a mencionar, porque tampoco conocemos la identidad nuestra como partido, de lugares que transitamos actualmente, por ejemplo las plazas, que lo señalaba en el primer audio que escuchábamos, Oscar Pasarelli. Hablamos de dos plazas que llevan nombres como Mariano Moreno y San Martín. Pero también vamos a hablar de la Plaza Libertad, esa expresión que la señalábamos en la editorial, una asignatura pendiente de aquellos pensadores de mayo. Fue la primera plaza del distrito, porque la Plaza Mariano Moreno tenía la estatua Libertad. Luego esa estatua Libertad, cuando llega a través de colectas que se hicieron por parte de los vecinos de aquel momento a instalarse el monumento a Mariano Moreno, que actualmente está entre rejas, pero que está en la Plaza Mariano Moreno. Los dos están entre rejas. Libertad pasa a instalarse en lo que ahora actualmente es la Plaza San Martín. Cuando llega la instancia de San Martín, Libertad pasa a estar en Francisco Álvarez, donde lleva el nombre la plaza central de ese pueblo, Plaza Libertad. Pero la pregunta es, ¿la Plaza San Martín se llama por ordenanza legalmente San Martín, o es parte del nombre que le puso el pueblo de Moreno? Es decir, Cecilia, nos encontramos en la Plaza San Martín, porque está el monumento de San Martín. O en la Plaza Mariano Moreno. O en la Plaza Mariano Moreno. Jamás se nos ocurriría decir, nos encontramos en la Plaza Libertad. Te tenés que ir hasta Álvarez. Pero nos podríamos encontrar en la Plaza Libertad en el centro de Moreno, porque la Plaza San Martín se llama Libertad. No se ha modificado mediante ordenanzas. Es decir, legalmente es la Plaza Libertad. Los ediles, los concejales que se juntan en las sesiones extraordinarias, discuten, y que ahora los escuchamos discutir, no han modificado ninguna ordenanza que cambie el nombre de esa plaza. Así lo señala Oscar Pasarelli, que nos gusta escucharlo porque nos indaga y nos interpela. En este caso estamos hablando de cómo se instala Moreno en este análisis del 1810, y entre ellos nuestras plazas, que también tienen historia. ¿Es casual que las dos plazas de la ciudad de Moreno tengan los nombres de San Martín y de Mariano Moreno, entendiendo que la Plaza San Martín en sus orígenes no se llamó San Martín? Tampoco se llama en la actualidad. En realidad el nombre es Libertad. Libertad se llama. Legalmente, ¿no? O sea, por ordenanza. La Plaza San Martín surge justamente a raíz del centenario, alrededor de 1910-1912, el ferrocarril le dona a la municipalidad los dos triángulos, porque eran dos, uno es la actual Plaza San Martín y el otro es el que está, el triángulo frente a la Escuela 1, que queda solamente una parte fiscal. La Plaza de las Carretas. La pequeña placita de las Carretas. Esos dos terrenos, esos dos triángulos, eran fiscales. En 1925-1928, el intendente Graciano Miocchi lotea uno de los triángulos, que es el que está frente a la escuela número 1, y se vende una importante parte, menos lo que es hoy la plaza, que en su momento fue la feria municipal. La feria municipal que funcionaba frente a la escuela número 1. Claro, donde ahora está la plaza. Y frente al cine italiano, ¿no? Exactamente, sí. Antes Cine Roma. Bueno, lo que es la plaza, que es lo que quedó, lo que se salvó, porque incluso también iba a haber un loteo ahí, en la actual Plaza San Martín, esa plaza tuvo como nombre Plaza Libertad por la estatua que fue el primer monumento cuando se inaugura la Plaza el monumento de Mariano Moreno en la actual plaza, la Estatua de la Libertad, que era el primer monumento, fue a parar a la actual Plaza San Martín. Es decir, que esa estatua estuvo viajando por muchos por lados, claro. En el patio municipal, en algún depósito, toda rota, abandonada, está reconstruida por un vecino de Álvarez. Bueno, cuando en la década del 30 se le coloca General Félix Uriburu a la actual Plaza San Martín. Así cuando, se llamó. ¿Cómo? Uriburu se llamó. Sí. Cuando en la década del 30, con el gobierno... La década infame. La claro. Famosa década infame. Cuando asume el doctor Vera, se le coloca nuevamente el nombre de Libertad. Cuando fallece Eva Perón, se le coloca su nombre a la plaza. Cuando es derrocado el gobierno peronista, vuelve a colocársele Libertad, que además, sobre todo, tenía un significado en el golpe del 55... muy significativo. Y bueno, y le quedó Libertad. Es decir que Moreno tiene dos plazas llamadas Libertad, la del centro de Moreno, claro, y la de Álvarez. La de Álvarez. Y cuando se inaugura en el 55 la estatua de poco tiempo antes, en abril, el 10 de abril del 55, se inaugura la estatua de San Martín, que debería haber sido inaugurada en 1950 en ocasión del aniversario de la muerte del general San Martín, que fue el año sanmartiniano. Acá se inauguró 5 años más tarde porque no se llegó con el dinero para pagar al escultor y todo eso. Bueno, la plaza pasó a ser conocida con el nombre de San Martín por la estatua, no porque se llamara de esa manera. Popularmente se empezó a llamar así. Sí, sí, y le quedó el nombre Libertad. No pudo comprender toda una vida sin pensar. No pudo ver. Después probó la y le quedó nomás el nombre Libertad. ¿Viste, Cecilia? Dos plazas Libertad. Dos plazas Libertad. Es decir, yo te digo, nos encontramos en la Plaza Libertad, me vas a tener que preguntar cuál. ¿La de Álvarez, más que vos vivís en Francisco Álvarez, o la del centro de Moreno? Si no, nos vamos a desencontrar, y como sí. Es parte también de la historia. Algo que me queda de lo que decía Oscar Pasarelli en esta entrevista que realizábamos, es el significado de las palabras, ¿no? La importancia que tenía para el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, y la denominó Rodolfo Walsh la Revolución Fusiladora, la palabra libertad, tan bastardeada, por cierto, y tan vacía de contenido. Uh-huh. Y me viene a la mente lo que decía Osvaldo Bayer al principio del programa. Cuando lleguemos a esa instancia de libertad e igualdad, recién se va a poder ejercer la verdadera democracia. Si no, quedaremos instalados en la pseudo-democracia o en esta realidad que estamos viviendo actualmente. Recordaba atentamente en el día de hoy, cuando iba buscando información histórica respecto a los hechos de la Revolución de Mayo, tengo aquí en la mesa el libro de Norberto Galasso, El pueblo quiere saber de qué se trató, también algunos escritos de Soriano, que también hoy lo señalábamos, y otros historiadores que han indagado sobre nuestra historia, lo que sucede en las escuelas, que se ha repetido en estos días con muchas situaciones en las escuelas respecto a cómo festejan esto que el negrito que vende velas, se vende empanadas, cuando en realidad, y lo hemos indagado un montón de veces, el conglomerado social del Virreinato del Río de la Plata era muy diferente a lo que conocemos. El que haya una intención por parte de la historia oficial de negar la esclavitud en nuestro país, y más los orígenes afroamericanos, es parte de nuestra identidad, de nuestra hipocresía social. Porque a diferencia de otros países, nosotros invisibilizamos a esas personas que eran parte de la población del Virreinato del Río de la Plata, y te puede sorprender las estadísticas que había de aquellos tiempos en materia poblacional. Y lejos estamos todavía de revisarnos. El año pasado lo decía, la importancia de revisarnos, interpelarnos y sacar nuestras hipocresías. A veces se van vistiendo, se van retroalimentando, reubicando, y lo escuchamos en los discursos, por ejemplo el de hoy de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lejos está de revisarnos como historia, sino que es seguir instalando discursos hegemónicos y discursos que ya están instalados hace mucho tiempo y que hacen esta vertiente de polarización que señalaba Svampa. Bueno, Cecilia, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Es interesante cómo relacionaste de 1810 hasta el actual discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Te estaba escuchando muy atentamente. Es que todo tiene que ver con todo, y más todo en el programa del día de hoy, que estamos hablando de lo que sucedió en 1810, revolucionarios sin revolución y modelos instalados. Entre uno de ellos, el modelo productivo industrial, y ahora vamos a estar hablando, luego de la tanda de media hora, del modelo extractivo, el modelo de minerías a cielo abierto. Pero lo haremos después, escuchando la palabra de María Estela Svampa, dándole continuidad a un trabajo realizado por nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer en Perfiles. Nosotros nos acomodamos y continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Más muerte y más miseria en esta tierra. Me canso de ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur y no existir si no me miras tú. Ya ves, a veces me canso de perderte y saber que estamos solos y no va a volver, que vara para darme la razón de no verte tendida en mi colchón. Y mientras tanto estrépito de andamios, pateras y naufragios desvela nuestro sueño. Y mientras tanto, si hoy se cae La Habana, el día de mañana, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. No ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Ya ves, a veces me canso de ser libre, de ser libre para venderme y caer muerto donde mi libertad prefiera, siempre al otro lado de tu frontera. Ya ves, a veces me canso de mí, de no tener valor para buscarte y cometer todo delito que este amor exija. Quieta ahí tus labios o la vida. Y

América Latina, y en toda América Latina se está extendiendo, y de alguna manera aparece como la figura extrema que viene a sintetizar esa onda de expansión extractivista y de reprimarización de la economía. Es una figura extrema. ¿Por qué una figura extrema? Primero, porque es una síntesis de devastación institucional. Depende del marco institucional sancionado en los años 90, es decir, la época, los años neoliberales, que abrieron la posibilidad a que las grandes transnacionales explotaran nuestros recursos a partir de la provincialización de los recursos naturales y de la autoexclusión del Estado a poder explotar esos recursos. Segundo, porque es un modelo de despojo, de desposesión, para decirlo en un término más corriente, de saqueo económico. Estas empresas dejan muy poco a las provincias y al país, en realidad van constituyendo enclaves de exportación que implican transferencia masiva de esas riquezas o recursos naturales al exterior sin crear desarrollo endógeno, sin crear encadenamientos endógenos en las provincias o en las llamadas economías locales. Bueno, ahí mencionaba algunas diferencias que hacen que tenga como características el modelo minero a diferencia del industrial. No hay tradición minera, señalaba Maristela Svampa, salvo en Jujuy. Nosotros pudimos observar esta situación cuando viajamos con Rodrigo Pagalday a la provincia del Norte, donde nos encontrábamos con dos miradas de la sociedad. Por un lado, familias que defendían el derecho a la vida respecto al otro de los aspectos que mencionó Svampa, nuevas tecnologías, usando sustancias tóxicas contaminantes. Eso hace que una parte de la sociedad comprenda el peligro que hay hacia los bienes comunes y hacia su hábitat. Pero también se produce que otro sector de los pobladores de la provincia de Jujuy vean como muy importante para el desarrollo la instalación de minerías a cielo abierto, entendiendo la historia que tiene estas iniciativas y también recordando, y hay que subrayar, que muchos gobernadores mencionan esta instancia de desarrollo, la importancia de que se abran estas minerías porque son fuentes de trabajo. Contra eso se discute mucho, y la provincia de Jujuy, justamente el día que llegábamos a Tilcara, lo recuerdo como si fuera hoy porque se estaba realizando en la plaza central de Tilcara una actividad contra la minería a cielo abierto y se exponían estas realidades. Por un lado escuchábamos a través de los micrófonos a los asambleístas y por otro lado a los mismos vecinos que rodeaban la plaza diciéndole que no coincidían porque era desarrollo para la población, era trabajo. Esas instancias se han generado más allá que no se puede cubrir que es un modelo de despojo cuando hablamos de modelo minero. Es saqueo económico, lo decía Svampa, y no se está creando un desarrollo endógeno. Entonces nos quedamos atrapados en este modelo de despojo. Las venas abiertas siguen latentes. Y Svampa siguió hablando sobre otro de los aspectos que hacen a este modelo que estamos mencionando, que es la depredación ambiental. Sobre este tema habló Svampa en el colegio Mariano Moreno. Es además una actividad que compite al utilizar grandes cantidades de agua y de energía con actividades como la agricultura y la ganadería, y termina desplazándolas, reestructurando y reconfigurando economías locales y regionales enteras. Porque estamos hablando no de pequeños emprendimientos, sino de mega emprendimientos. Yo siempre digo que cuando hablamos de mega minería, no es porque yo sea mujer y sea exagerada, sino porque en realidad estamos ante grandes emprendimientos que en ese sentido tienen una repercusión o un impacto social y económico y ambiental mayor. Y por supuesto, si es devastación institucional, saqueo económico, hay también depredación ambiental en la medida en que esta minería es altamente contaminante y es algo que está probado a nivel internacional, y no es casual que los países del primer mundo estén expulsando las primeras fases de la actividad extractiva a los países del tercer mundo, para preservar el medio ambiente local en el medio del medio ambiente global y sobre todo los países del sur, nuestros países, que son en ese sentido, ¿no?, el reservorio de los grandes recursos naturales en términos también de patio trasero de aquellos países que tienen un doble discurso, porque hablan de, podríamos decir, de desarrollo sustentable y al mismo tiempo fomentan el extractivismo en los países periféricos o en los países del sur. Y ahí adelantaba lo que ahora vamos a escuchar, que es el modelo extractivo, el extractivismo. Ella mencionaba que es un modelo de depredación ambiental por lo contaminante, y por eso se están reuniendo las asambleas. Pero escuchamos a Svampa hablando sobre este modelo extractivo, este modelo de saqueo. Extractivismo. Extractivismo es un término que cada vez recorre más América Latina, todos los debates. Y cuando hablamos de extractivismo, estamos hablando de la historia de América Latina ligada al saqueo de los recursos naturales. Estamos recordando a Potosí, en Bolivia. Estamos mentando un proceso, digamos, o una dinámica de acumulación ligada a la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables, cada vez más escasos, y también estamos hablando de la expansión de la explotación hacia los territorios antes considerados no productivos. Fíjense que en el marco del desarrollo de este nuevo tipo de minería, hoy las altas cumbres cordilleranas, que son el reservorio de las grandes fuentes de agua dulce, hoy son objeto de ambiciosos y descomunales proyectos mineros, como el de Pascualama, que comparten Argentina y Chile. Pero también cuando hablamos de expansión de las fronteras, estamos hablando de esos territorios habitados por campesinos e indígenas que fueron arrinconados en la primera etapa del desarrollo capitalista periférico, y que hoy, como sus tierras son valorizadas, son nuevamente desplazados en nombre de la nueva lógica de acumulación. Entonces, sin duda, hay poblaciones originarias y recursos naturales o bienes naturales están en la mira del gran capital, que en el caso argentino claramente es transnacional, ¿no? Es un modelo transnacional. No es que el modelo nacional, en ese sentido, sea menos depredador en términos socioambientales, pero es distinto, uno podría decir, ¿no? Sin embargo, es igualmente depredador. En Argentina el modelo es transnacional, es a gran escala, a cielo abierto y todo ello. Si tenés la oportunidad de ingresar al blog de la radio, vas a poder escuchar el programa de perfiles del día de ayer, donde nuestro compañero Rubén Bustamante trató este tema y habló con Javier Rodríguez Pardo, un militante ambiental que es parte de las asambleas, estas organizaciones que se enfrentan a esta instalación de modelos y también el acompañamiento gubernamental, porque hay que señalarlo, y esto se vio cuando el propio gobierno nacional vetó la ley de glaciares, luego se puso en discusión nuevamente para aprobarse un proyecto de ley. Svampa va a hablar de la resistencia que surge del pie, de las bases, de los vecinos, de la asamblea, de la organización. De esta forma, Svampa habla cómo se resiste a este modelo minero que lleva muchos años. Y basta leer solamente el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, pese a que algunos ediles, legisladores, como Conti, confundió que era un libro de Vargas Llosa. Pero bueno, esas confusiones se instalan. Está claro que Galeano describía, con un trabajo estupendo en ese libro, esto que ahora lo vivimos en carne propia, que es el modelo extractivo. Escuchamos la resistencia ante el modelo minero, Maristela Svampa. Pese a que el modelo minero se extiende avanza en la Argentina, también avanzan las luchas. Y eso es bueno recordarlo. También avanzan las luchas, y no es casual que haya habido en la Argentina, se hayan sancionado 7 leyes provinciales que prohíben o restringen este tipo de minería. Empezó en Esquel, es decir, en la provincia de Chubut, en el 2003, siguió Río Negro, 2005, 2007, Mendoza, La Pampa, 2008, Córdoba, San Luis, La Rioja 2007, después fue derogada, 2007 también Tucumán, la sede de La Lumbrera. Esto nos está diciendo algo. Nos está hablando a las claras del rechazo de la población. Pese a que estas leyes son frágiles, son vulnerables, porque las corporaciones buscan trampas de la ley, buscan derogarlas, han presentado todas ellas recursos para declararlas anticonstitucionales, y sobre todo los gobernadores en las provincias, sean del Frente para la Victoria o de la Unión Cívica Radical, están esperando el periodo postseleccionario, es decir, están esperando la oportunidad política para derogar esas leyes y abrir el juego a los grandes intereses mineros. Entonces, con esto cerramos, podríamos decir, esta presentación. No hay un solo modelo, no hay una sola narrativa del desarrollo, hay 3 modelos que hoy en día coexisten, que tienen diferente nivel de importancia, diferente envergadura, diferentes actores, y en las cuales el posicionamiento del gobierno no es el mismo en relación a ellos. Tenemos campos de poder diferenciados. Sin embargo, en todos ellos, los grandes sectores concentrados son actores centrales en el mismo, en articulación con el gobierno actual o, en algunos casos, también en conflicto o en contradicción. Bueno, ahí escuchábamos a Maristela Svampa, interesante para seguir analizando, y luego a medida que va pasando el tiempo vamos a ir juntando los testimonios de Javier Rodríguez Pardo, vamos a estar hablando con asambleístas de Catamarca, de Jujuy, para comprender esta resistencia que señalaba Svampa. Nos acomodamos y continuamos nosotros en Nunca Estar, ya ingresando en los últimos minutos, así que le decimos a nuestro compañero Miguel Ángel Costa, si está escuchando la radio, si quiere integrarse, hablar un poco de Serú Girán, estarán los micrófonos abiertos. Le mandamos un saludo a Leoncito González, que está escuchando del otro lado, y también a Adriana, que lo está haciendo mediante internet, y también a Agostina, que lo está haciendo. Así que todos saludamos desde aquí, de esta radio recuperada. Rodríguez, que no es el Puma, levántese en todas las manos. ¿Hacia dónde vamos? Ya sé hacia dónde vamos, usted lo dispone. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Persona saca? Onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? Cubre tu corazón. más es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta. Impresionante esta canción, La raza de los capitales. Uno solía escuchar este disco, que tiene el Viernes 3 AM y tiene otras tantas canciones, de lo que algunos denominaron los cuatro Beatles criollos. Estamos hablando de Serú Girán, Pedro Aznar, Oscar Moro, David Lebón y Charly García. ¿Sabía Cecilia Rodríguez que quien pudo haber sido un integrante de Serú Girán era Gustavo Santaolalla? Pero rechazó la idea porque en primera instancia estaba viviendo en Estados Unidos, pero además ingresaba con la intención de reconstruir Arco Iris, el grupo que lideraba Gustavo Santaolalla en la década del 60. Lo que se va a generar por parte de Charly García se queda sin el dúo que él buscaba. Entonces va a intentar a seducir, en buenos términos, entiéndase esto, en términos musicales, a David Lebón. Pero David Lebón lo va a rechazar porque recordemos, y lo hemos hablado con Miguel Ángel Costas, la diferencia que había entre los músicos que se caracterizaban de ser músicos acústicos con los que decían ser poco más pesados, más rockeros. Imagínate, Cecilia, y a los oyentes, lo que significaba para David Lebón, que había tocado con Charly García, y uno lo puede hacer buscando los discos de Sui Generis, más precisamente Mr. John, ese tema, que es un rock and roll muy cortito, por cierto, las guitarras las toca David Lebón, y muchos integrantes de La Pesada, estamos hablando de Billy Bob. Pero en aquel momento había como un recelo a juntarse con músicos como Charly García, porque representaban la otra arista musical, la parte más creativa, acústica y más de melodía, que es la esencia del rock, que significaba poder, decían los músicos. Pero, ¿cómo consigue Charly García incentivar a David Lebón? Como haría uno con una novia. Viste que siempre se menciona, y los chistes de nuestras abuelas es: pude seducir a tu abuelo mediante el estómago. Charly García parece que escuchó esa voz maternal que siempre nos ha cobijado cuando éramos chicos, y llegó a donde estaba ubicado David Lebón una docena de facturas para tomar mates y decirles: David, ¿querés juntarte conmigo? Esto era en Brasil. Y volvió con la respuesta, que era un no por parte de David Lebón, lo convirtió en un sí, demostrando que a veces hay que ir más allá de que el no ya está instalado. Entonces Charly García arrancó, y esto es para todos los planos de la vida, no solamente para lo musical o para lo romántico. Y nosotros lo aplicamos, y al que le quede alguna duda, será parte de él. Nosotros lo aplicamos todo el tiempo en la vida, esto de ir por el sí. El no ya está. Bueno, pero García también iba en esa misma instancia, en esa misma sintonía. Me gusta ser rebelde, es parte del rock. E iba en esa sintonía, y en un momento determinado faltaba baterista y faltaba un bajista. Al baterista lo van a conseguir porque David Lebón dice: podemos ir con Oscar, que era el baterista de Los Gatos, Oscar Moro, que ya había tocado con Charly García en La Máquina de Hacer Pájaros, un proyecto después de Sui Generis en el año 76-77, justo en los años donde yo nacía, que era un disco más conceptual. Y va a decirle que sí, Oscar Moro, pero falta el bajista. Y había un jovencito llamado Pedro Aznar, en la que le dice que sí, y cambia todas las armonías de este grupo, porque tenía otras raíces, venía más del jazz progresivo. Entonces esas vertientes se van a percibir en las composiciones que va a hacer Pedro Aznar para Serú Girán, pero también en todos los arreglos de las canciones de este grupo, que verdaderamente articularon como un grupo colectivo, dejaron las individualidades. Uno en Serú Girán puede escuchar tranquilamente a cuatro personas tocando música y no quedando a cargo de un solo rostro visible, en este caso Charly García, o podríamos quedarnos con David Lebón también, que en aquel momento había sido bajista de Papo Blues y de Pescado Rabioso. Lo interesante de esta propuesta musical, que significa Serú Girán, es que llevó a la instancia que su mejor show fue en el año 81, en el Teatro Coliseo. Luego vendrá la despedida, cuando Pedro Aznar decide irse de Serú Girán. En realidad decide instalar y crecer como músico yéndose a Estados Unidos y ser parte de una banda de un solista de Estados Unidos. Y la decisión de los tres que quedaban fue decirle no a Serú Girán, es decir, hacer descansar un poco a ese grupo. Luego volverán en la década del 90, una época muy gris para Charlie García, los shows en la cancha de River, más precisamente Charlie García con Serú Girán en la cancha de River. No sé si usted pudo ver algún show, Cecilia Rodríguez, de Serú Girán. Es interesante esta propuesta, así que antes de irnos, los invito a interactuar entre el rock y el humor, porque hoy no tuvimos humor, pero de alguna manera lo vamos a tener, porque Pedro Aznar, en el programa de Mex Utiberea que tenía en las mañanas de Canal 7, va a recordar algunas anécdotas de Serú Girán con un poco de humor, y se va a ir mezclando esta metamorfosis que te decía, esta fusión de géneros entre el rock y el humor, para luego nosotros volver y ya despedirnos del día de hoy, de este 25 de mayo de 2011, iba a decir de 1810, íbamos a retroceder en el tiempo, pero no, estamos en el 2011. Nos vamos a ir con una canción, evidentemente, de Serú Girán, pero antes escuchamos a Pedro Aznar con Mex Utiberea y todo el equipo que hacía ese programa en la mañana de Canal 7, recordando una anécdota de Serú Girán. Muchas veces le había dado a David como una especie de síndrome que entraba como en pánico cuando estábamos tocando Seminare. Entraba como en pánico, se volvía como loco. Y teníamos que salir Charlie y yo a cubrirlo, a cantar y no sé qué. La gente estaba esperando que la cante David, obviamente. Pero el tipo se iba atrás de los equipos y se descomponía y no sé qué cosa. Y le daba siempre en Seminare, que era como el momento, el show romántico, las parejitas se dan la mano, no sé qué. Este Salame se iba atrás de los equipos. Y nosotros salíamos desesperados a tratar de cubrir. Muy gracioso. Nos convertíamos en trío durante todo un tema. ¿Cómo? Muy irresponsable. ¿Alguna persecución policial? Durante Serú, a nosotros no, a la gente que nos venía a ver, por supuesto, muchas veces. Claro. Se llevaba mucha gente de los conciertos, pero no solo de Serú, de todos los conciertos. No, digo, la policía atrás de ustedes, los músicos o los representantes tirando cosas por las ventanas. ¿A vos decís en plan Beatlemanía esa onda? ¿En plan Beatlemanía o en plan estrella de rock, vida de estrella de rock, hotel, destruyendo hoteles, algo? No, eso Charlie lo hizo después. Eso le agarró después. Che, hablando, en la época de Serú éramos más inocentones por ahí. Hablando de Charlie, hay una asociación que a mí me fascinó porque no conozco el disco. Contame esa asociación con Enrique Pinti y Charlie. ¿Cómo fue buenísimo. Eso? Eso estuvo buenísimo. Contame. Estábamos comiendo un día con Charlie en el restaurante de Edelweiss. Queda ahí en Libertad y Corrientes. Que es donde siempre come Enrique. Donde siempre Enrique tiene una mesa. Sí, restaurante. En realidad lo que tendrían que hacer es a esa mesa ponerle como una placa. Es decir, nadie se sienta acá porque se instalará Enrique Pinti. Hace años él tiene su mesa ahí, va todas las noches a comer. Y estábamos planeando hacer alguna cosa juntos con Charlie, qué sé yo, y lo vimos a Enrique y dijimos, si hacemos un disco de rap con Pinti. Sería maravilloso, no sé qué, vamos a decirle, y le encantó la idea, y se prendió al instante, y empezó a escribir unas cosas maravillosas, me dice, bueno, yo hago algunos bocetos de algunas ideas, y qué sé yo, y se los llevo, y vino a mi estudio, y empezamos a ver, y era un disparate maravilloso, súper inventivo y creativo, y qué sé yo, y estuvimos enchufadísimos ahí un par de meses haciéndolo, y fue muy lindo, realmente trabajar con Enrique, o sea, nos dio la muestra de lo que es un genio en acción, tipo increíble, increíble. Y ahí hicieron el Tango 4, me estaba acordando del Tango 4 también, que por esa que época también, experimentan sí. con Jorge Luz también y con... Sí, sí, estuvo con Sandro de invitado, Alcón, Alfredo Alcón, Cerati, cuatro invitados de lujo. Qué divino ese disco, ¿eh? Sí, es muy lindo. Qué joyita, ¿eh? Muy lindo, yo lo quiero muchísimo. Por las heridas que no paran de llores por mí, Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Nos estamos despidiendo, llegaron mensajes al 15-61-54-03-59. Felices locros, la revolución está en orden, Ochoa. Decime el nombre y la banda del primer tema que pasaste, te lo vamos a decir, lo vamos a estar buscando y te mandamos un mensaje de texto, oyente, que es el topo. El rack, qué buena letra, menciona, y nos tira abrazos, buen programa. Persona que está colaborando con la radio, está haciendo el mural, desde aquí le mandamos un abrazo y ya estamos organizando para que sea un trabajo colectivo, porque hasta ahora nuestro amigo Topo estuvo haciendo todo el trabajo, así que nos estaremos organizando para terminar el mural. Es así, es la tarde del día de hoy. Nos estamos yendo, comenzamos a despedirnos, ¿le parece, Cecilia Rodríguez? En la operación técnica en el día de hoy, el Pumita, Cecilia Rodríguez, Leoncito, a cargo del otro lado. No sé realmente si quiere hacer lo que decía Charly García, pero también estando en el equipo del día de hoy, mientras Argentina está saliendo de la cancha, lo estoy viendo a través del monitor que tenemos en el estudio de la 90.1, Miguel Ángel Costas, de Las Cárdenas, por cierto. También nuestro compañero que vas a poder escuchar en la repetición de Recorte Informativo, Rubén Oscar Bustamante. La escuchabas haciendo una entrevista a María Estela Svampa. Estoy hablando de Cintia Medina, conductora natural de Recorte Informativo. También, ese amor que se ha ido, estamos hablando de Juan Ledesma, alias Coqui. Está un poco perdido. Y Lucía Sánchez también. Agostina Laura Sulpici, colaborando en el programa del día de hoy. También, quien les habla, Fernando Ochoa. Y ustedes, que estuvieron del otro lado, además del locro que participó del programa del día de hoy, que le agradecemos a Bernardo y a Gabriela por mandarnos el locro en el día de hoy. También a Agostina por escucharnos, a Leoncito González, y también a Adriana que está escuchando el programa del día de hoy, y al Topo que también lo está haciendo. Y a todos ustedes que están del otro lado también escuchando la radio. Desde ya, muchas gracias. Y ahora sí, ¿nos vamos? Nos vamos con Solo Dios Sabe, un cover de los Beach Boys, hecho por Pedro Aznar, Charly García, y también estuvo ahí metiendo algunas guitarras Gustavo Cerati, porque era lo que contaba Pedro Aznar en el audio que escuchábamos. Así que de esta manera nosotros nos despedimos del programa del día de hoy en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar.